Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Oye, nos metemos de lleno en una conversación fascinante, ¿verdad? Va desde la ciencia ficción, tipo Caprica, hasta, bueno, los dilemas bien reales de la medicina y la IA actuales. Exacto, la fuente es una charla densa, sí. Vamos a intentar destilar lo esencial. Pues eso, ¿qué tecnologías futuristas ya casi están aquí? ¿Por qué la IA parece ir, digamos, mucho más rápido que la medicina? El jaleo de las patentes y hasta esa reflexión sobre nuestra relación con el planeta. La misión es esa, sacar las ideas clave. Suena muy bien. Me interesa especialmente eso que dices, ¿eh? La comparación de ritmos entre IA y salud. ¿De verdad es tan desigual el avance? Vamos a verlo. Si te parece, empezamos por la ciencia ficción, por Caprica. Venga. A ver, Caprica nos ponía delante interfaces cerebro-máquina, IAs casi con conciencia, digitalización de mentes. El material que vimos sí que indica que, bueno, hay avances importantes en interfaces para ayudar a gente con discapacidades, controlar prótesis, eso sí. Sí, en eso sí. Pero lo de subir una conciencia entera a la nube, eso sigue siendo fantasía pura, ¿no? Totalmente. La fuente lo deja clarísimo. Esa brecha existe. A ver, conceptos como nanorobots que reparan o IAs que intentan simular cómo pensamos, bueno, están en desarrollo en laboratorios, pero la biología y sobre todo el cerebro, uff, tiene una complejidad que la tecnología actual no puede abarcar. Entiendo. Digitalizar una mente no es solo un reto técnico brutal, es que choca con barreras filosóficas, éticas, que ni sabemos por dónde empezar. Y esa complejidad biológica es entonces la clave cuando comparamos medicina con electrónica o IA, entre 2022 y 2025. Porque avanzaron las dos. Terapias génicas, células madre, mejores diagnósticos, por un lado. Claro. Y por el otro, pues chips más potentes, los modelos de lenguaje gigantes, más autonomía en sistemas. Sí, pero la velocidad. Y sobre todo, fíjate, la inversión. No tienen nada que ver. Son mundos distintos. La electrónica y la IA tienen esa capacidad de escalar de forma exponencial. Y la fuente lo achaca a que se pueden aplicar en muchísimos sectores y la rentabilidad se percibe como, bueno, más rápida, más segura. La inversión global en lo digital es que deja pequeña a la de biotecnología, vamos. ¿Y se sabe por qué? O sea, la fuente daba razones concretas para esa diferencia tan enorme de inversión, más allá de que la biología sea compleja y frene la medicina. Sí, que apuntaba a factores económicos muy claros. Por un lado, en lo digital, los costes marginales bajan mucho con la escala. Los retornos de la inversión llegan antes. Y luego está el interés estratégico global en la IA, que es, bueno, casi una nueva carrera tecnológica entre países y empresas. Claro. Mientras, la medicina, pues, se enfrenta a plazos de desarrollo y ensayos larguísimos, regulaciones súper estrictas, costes por paciente altísimos. Es otro mundo. Lo que nos lleva directos al tema de las patentes médicas. La conversación original era muy clara aquí. Son necesarias, sí, para que alguien invierta en la I+D, que es carísima, pero claro, a la vez crean unas barreras de acceso. Tremendas. Sí, es un dilema. Un dilema ético de primer orden sobre el derecho a la salud, vamos. Es justo la tensión central que la fuente destacaba, sí. El sistema que necesitamos para innovar es el mismo que, bueno, genera desigualdad. Y ojo, que esto no es, como se oye a veces, una conspiración para ocultar curas. Es que desarrollar un fármaco, una terapia, es dificilísimo. La fuente usaba una comparación buena. No es desmontar un chip y copiarlo. Entender y modificar el ADN, las células, es manipular sistemas vivos, dinámicos. Su complejidad apenas la empezamos a entender. Hablando de manipular la biología, para casos muy concretos, como niños con daño motor grave pero un cerebro intacto, la fuente dibujaba un camino ideal, ¿no? Si hubiera recursos ilimitados. Hablaba de combinar varias cosas en menos de 10 años. Células madre, edición genética con CRISPR, Sí, para corregir el ADN. biomateriales, interfaces neuronales muy avanzadas, y todo con colaboración mundial. Un escenario optimista, ¿eh? No nos engañemos, pero bueno, ilustra el potencial si de verdad se alinearan inversión masiva y cooperación científica. Siempre, claro, y la fuente insistía mucho, con la máxima seguridad y validación clínica. Rigurosísima. La charla también se metía en temas más filosóficos, ¿no? La diferencia entre lo ético y lo legal, que no siempre van de la mano. Ponía ejemplos del día a día: comer carne, usar gasolina. Decisiones con implicaciones éticas, ambientales, legales, complejas. Y de ahí saltaba a una reflexión final que era bastante gráfica. ¿Cómo nos vería una civilización marina inteligente, si existiera? La fuente sugería que probablemente nos verían como muy destructivos. ¡Ostras! Por cómo contaminamos sus océanos. Mencionaba explícitamente residuos hasta materia fecal. Aunque quizá, bueno, reconocería nuestra capacidad intelectual. Era una forma un poco cruda de plantear nuestra responsabilidad con el planeta. Entonces, para ir resumiendo esta inversión, nos quedamos con esa brecha, ¿no? Entre lo que soñamos tecnológicamente y lo que podemos hacer, sobre todo en biología. Vemos una carrera desigual en desarrollo, la IA y lo digital atrayendo una inversión brutal a un ritmo que la medicina no puede ni soñar. Exacto. Y dilemas éticos muy profundos sobre cómo compartimos los avances de la ciencia. Sí. Y esa llamada final a la responsabilidad. La tecnología nos da herramientas potentísimas. Pero la pregunta clave es, y la fuente lo recalcaba, ¿cómo las usamos? ¿A quién benefician? ¿Qué impacto tienen en el planeta? Totalmente. Lo que me deja a mí pensando en algo que flotaba en la conversación original. Si el motor de la velocidad digital es esa escalabilidad y la rentabilidad tan clara, ¿sería posible diseñar incentivos, no sé, fiscales o nuevos modelos público-privados? Algo que redirija una parte de esa potencia inversora, de esa velocidad, hacia los grandes retos de salud global y sostenibilidad. Retos que quizá son menos rentables a corto plazo, claro, pero que son vitales para todos a la larga. Es una buena pregunta, sí. Ahí queda eso. Una idea para darle vueltas.